cuando quieres llorar y hay que seguir sonriendo. Qué bonito sería si el amor fuera eterno, pero no es así y estoy sola de nuevo. Estoy sola. Tanto en el futuro, lo que sea será, nunca hay nada seguro. De pequeña creía en amores de cuento que no mueren jamás, y estoy sola de nuevo. Estoy sola.